Y otra vez para el norte argentino, presentando el mix de los chicos de la vía. Loca, loca, loca. Me apareció en mi ventana. Para verte si me da un poquito de felicidad.